También tengo que agradecer a los pequeñines, a los chavalitos que han venido a pinchar, que se han ido superando cada semana. Tony Moore, ¿sí? Ismael Baraka, ajá, que se han ido superando del primer programa, te digo, al último que vinieron. Sensacional, he escuchado. Han estado ahí a pie de cañón. He escuchado muy buena música de estos chicos. Han ido adaptándose cada vez más a la filosofía, yo creo, también del programa y de la radio. Y les quiero enviar un abrazo muy fuerte. Esta noche cierra Edén. Alex Salinger, Jimmy Gittes, Scott Martin, Sebastián Gamboa, Todd Paul, Dirty Rotten DJs, DJ Oliver, Huy, Joan Rivas, Jorge Cruz, Jonathan Ulises, Electric Sex. Es uno de los éxitos del verano, Wally López. Estamos en las 10 de la noche, estamos a punto de comenzar la sesión de la comunidad. Muchas gracias, Jorge Cruz, Alex Salinger. Gracias a ti y esperamos a todo el mundo que venga esta noche. ¿Lo habéis pasado bien? Gracias también. Ha pasado rápido, ¿no? No, contigo no se pasa rápido. Bueno, sí, se pasa rápido. Oye, nos vemos esta noche, ¿eh? Seguro. Te espero. Ya sabes a qué barra voy, ¿eh? ¿A cuál? Entrando a mano derecha, ¿no? No, a mano izquierda. Esa mano izquierda, bueno. Que gracias también a Isaac, a David, a Salvador, a Paquita, a todo el equipo de Edén. Muchísimas gracias y nada, que acabéis bien el verano y que el año que viene sigáis con las mismas ganas y la misma fuerza que este año y que tengáis un buen cierre. Gracias a todos, nos vemos esta noche en Edén. Ibiza Global Radio, 97.6 FM. Underground Ibiza Movement. La Comunidad 2006. Esta noche cierre. Óscar Mulero, Pepo Lanzoni, Jonathan Tena y Roger Torres. No te pierdas una de las mejores sesiones de este verano. Esta noche en Space. Cierra la comunidad. Envía un SMS al 5757 Comunidad, un espacio, nombre y apellidos, y estarás en lista hasta las 3 de la madrugada. Un mensaje sona. Esta noche, cierra la comunidad. Estás escuchando La Comunidad en Ibiza Global Radio. Thank you. We'll be right back. Estamos en directo en Ibiza Global Radio con Pepo Lanzoni. Buenas noches, Pepo. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, ¿tú? Con muchas ganas. Muchas ganas esta noche, ¿no? Con muchas ganas. Sí, sí, es una fecha muy importante para mí, el cierre de esta temporada que ha sido alucinante. Ha sido muy buena para vosotros. Y con ganas de ver a Oscar, que seguro viene con las mismas o más ganas que yo, incluso, te diré. Va a ser una de las sesiones de estos cierres, seguro. Sí, sí, sí, porque a nivel tecno, digamos que los cierres siempre habían estado un poquito faltos, ¿no? De esa chispa, y yo creo que con Oscar se completa un fin de semana para todos los gustos. Hay para todos los gustos. Exacto. ¿Qué tiene Oscar Mulero? ¿Qué tiene que no tienen los demás disc jockeys? Aparte de tener su propio estilo, creo, ¿tiene un don? Algo... Bueno, yo no me gusta hablar de dones, ¿no? Pero tiene un equilibrio, tiene un es un profesional en la cabina y para pincha un rollo de tecno para mí muy especial. Aguanta muy bien el equilibrio, o sea, no se vuelve ni demasiado duro ni es demasiado purista a nivel Detroit, o sea, no cruzar la línea ni para un lado ni para el otro es muy muy complicado y Oscar lo parece que lo haga, vamos, la cosa más fácil del mundo. Sabes que estuvimos una vez pinchando en un festival en Valencia, en el Palmerete, ¿sabes? Que se hace ahí en Barraca. Sí, sí. Y luego coincidimos en la oficina y me parecía un tío, de todo lo que me habían hablado y tal, sí, ya sabes, me parecía, sí, un tío tan tranquilo, tan en su sitio. Sí, un profesional. Tan educado. Súper educado. Muy educado. Bien, muy bien, sí. Con sí, una mirada y una forma que me sorprendió muchísimo, ¿no? Porque... igual uno lo idealiza de una... Lo asocias a la movida tecno, igual, a un pirao y es todo para lo nada, contrario. Para nada, súper centrado y sabe muy bien lo que hace, hacia dónde va y tiene las cosas súper claras, sí, sí. Fue un rato, pero fue la sensación que me dio, ¿no? Y bueno, la sesión increíble, ¿no? Es alucinante cómo consigue... cómo consigue esa atmósfera, ¿no? Sí, y esa, sí, fuerza, sí. Crea un concepto ahí durante su par de horas de sesión muy claro, con un mensaje también bastante claro. Yo creo que cualquiera que ame un poquito la música electrónica, la de esta noche es una sesión que no te la puedes perder si estás aquí en Ibiza. Oscar Mulero esta noche en Space. Ahí es nada. La comunidad cierra esta noche. We'll be right back. de 10 a 11. Cultura Tecno a esta hora de la noche, desde Ibiza Global Radio, la comunidad, Pepo Lanzoni. la comunidad esta noche. Está pinchando Pepo Lanzoni. Vaya sonido, buenísimo. Hoy Óscar Mulero. También Roger Torres y Jonathan Tena. Seguimos disfrutando de esta buena sesión con Pepo Lanzoni. ¿Qué tal lo llevas? Si te digo a ti que estás ahí escuchando esta noche en Space, Oscar Mulero, Pepo Lanzoni. Estarán Roger Torres y Jonathan Tenan, dos buenos talentos de aquí de Ibiza. We'll be right back. Global Radio. Personas de Matt O'Brien. Hoy tenemos una cita en la comunidad y digo que tenemos una cita porque es uno de esos días que, aunque por ejemplo no vayamos a ir mucho de fiesta, ya me entiendes, tenemos que ir un rato a tomar una copa y a escuchar la sesión de Óscar Mulero y por supuesto también de Pepo Lanzoni y de los demás DJs. Pero seamos realistas, es un día para, primero, para estar con los amigos de la comunidad, despedir este verano y sobre todo disfrutar y apoyar a este buen DJ nacional que por fin tiene una entrada en Ibiza importante y una residencia en uno de los mejores clubs, por no decir el mejor club del mundo, y en una buena fiesta en la comunidad. Bueno, yo me explico cómo Exacto. Más que nada esto, a ver a la gente, ver a la gente de la isla, que creo que la comunidad es una fiesta. Lo que siempre he defendido con este proyecto era ofrecer algo primero a la gente local y básicamente basándome en este proyecto de DJs nacionales para enganchar a ese público, porque en realidad la comunidad no soy yo, no somos los DJs, es la gente que viene a la fiesta y que es esta gente quien se ha sentido identificada con el proyecto y es lo que hace especial, ¿no? Yo creo que es esta fiesta. Más o menos te entiendo, porque esta filosofía durante años también la hemos llevado perdón, en otras fiestas, y pues es un poco reunir a la gente de la isla un día en un lugar y poder poner una música un poco más cañera que sabemos que nos gusta, ¿no? Quiero decir que el business queda un poco a un lado, piensas un poco más en... Hombre, este proyecto, el business fue lo último casi. En el momento que propuse el proyecto a Space no se abría por la noche. Era una idea un poquito loca, abrir el viernes por la noche un club que no se abría directamente de noche, con DJs nacionales y aparte de un rollo electrónico, que hace 5 años... Pues era difícil, sí. Todavía era más difícil, ¿no? Quiero decir que... Pues mira, ahora... ha cambiado un poquito el tema, ¿no? Pero el principio del proyecto fue muy, muy algo para... Un proyecto para la gente, ¿no? Más que un lado económico, para nada. We'll be right back. saben, los mensajes al 5757, comunidad, espacio, nombre y apellidos, aunque ya a esta hora justo se cierran. Que lo manden, que tardamos 5 minutos, ¿sí?, en cerrar el sistema, pues, y tal. Todavía hay tiempo. Un minutito, ya, mandarlo ya. 5757, comunidad, un espacio, nombre y apellidos, viaje por persona para esta noche, Space. La lista de invitados también con los mensajes de Global para el próximo domingo también está cerrada. Así hemos llegado a las 11 de la noche. Pepo, muchas gracias por estar aquí durante todo el verano y por pinchar tan buena, porque me han gustado mucho las sesiones que has hecho todos los viernes. Me encanta que te gusten. Te lo digo de verdad. Gracias, gracias. Y un saludo ya para toda la gente de la isla, porque ha sido un año increíble. Personalmente ha sido para mí muy importante el apoyo que he recibido este año de toda la gente, los emails que recibo de público, de gente que no me conoce, dándome las gracias. Y bueno, gracias a vosotros. Gracias. Muy bien. Digo que a diferencia de otros años, por poner un poco la puntilla al programa, porque ya sabes que el tema de pinchar en la radio es diferente a pinchar en un club, creo que la diferencia está en que, pues, antes venías con la maleta, con los discos, un poco tipo comunidad, cañeros y tal, y este año pues has hecho una mezcla de distintos estilos que han ido de menos a más. Has experimentado mucho más y creo que la música era un poco más rica. No se iba tanto a la sesión tecno, sino más un poco a la sesión mental. Sí, sí. Cada año que vas pinchando, y si te gusta esto, vas evolucionando, vas. Y la palabra es esa, ¿no? Más mental. Yo creo que las sesiones de la comunidad cada año se han ido complicando un poquito más, entre comillas, porque estamos dejando muy muy de lado lo que es la electrónica comercial, pero bueno, es un proceso de maduración y sí, hay veces que son más suaves, otras que son más duras. Intento un poco reflejar el sonido, ¿no? Desde luego, casi nunca pincho lo que se pincha en la comunidad 5 de la mañana, porque para la radio es un poquito demasiado, ¿no? Pero englobar todo el concepto, que no solamente es el tecno duro, sino hay un tecno más Detroit de primera hora, hay un sonido más minimal, todo el abanico de lo que defendemos, ¿no?, de alguna forma. Esta noche en Space, la comunidad, hasta aquí el programa de Pepo y la comunidad, y muchas gracias, felicidades, Pepo. Gracias a vosotros. Chao. Comunidad 2006. Música electrónica de calidad. La primera línea del tecno nacional. Pepo Lanzoni.